esa mirada era la señal que yo esperaba. Baby, no te vayas. Ozuna, W y Andel, quédate aquí un rato más. Que odio cuando tú te vas. Y extrañarte me hace mal. ¿Qué tal si vemos el amanecer y pasamos la noche piel con piel? Cuando estamos a solas ya no puedo aguantar. Solo